quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay. Yo te quiero ver. La sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, su cuerpo de frío plata verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay. Yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar tu caballo por mi casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay. Yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito, este trato no cerraba verde. Quiero verte. Pasa, pasa, pasa, niña. Dale. ¿Cuántas veces la esperaba verte? Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, ay. Yo te quiero verte. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, ay. Yo te quiero verte.